oportunidad acompañándolos, visitando las experiencias de construcción muy buenas que tienen ustedes desde el barrio, el rescate de la tierra urbana, ¿verdad? Para poder acceder a la vivienda. Hemos estado recorriendo con el compañero Juan, con el compañero Lucas, las compañeras, esos sectores donde ustedes están haciendo ese buen trabajo, construyendo desde ahí el poder popular. Y bueno, de verdad que muy buenas las experiencias. Hemos visto que con dedicación y esfuerzo van logrando los objetivos que se han planteado. Mi nombre es Zuleima, soy militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, organización nacional que hace lucha igual a la de ustedes en Venezuela. Y que bueno, vinimos. Primera fue para el foro, invitados para el foro de educación para el cambio social en Buenos Aires, y que se trataba de, luego de asistir al foro, venir a recorrer Mar del Plata, a recorrer Tandil también, a venir a visitar las experiencias. Hay 5 compañeros más que vinieron de Venezuela, pero que se distribuyeron por Córdoba, por Tucumán, por Luján, y bueno, y nosotros nos vinimos para acá. El video mostró bastante sobre los avances que hemos tenido en la revolución bolivariana, lo que era la Venezuela de la Cuarta República, una Venezuela totalmente llena de oprimidos, de desigualdad, y que hoy día, gracias a nuestro comandante Chávez, la vida de los venezolanos y las venezolanas nos cambió totalmente. Allí mostraba el video, todos los cambios, mostraban lo que habían sido los gobiernos de la Cuarta República y lo que hoy día somos en Venezuela. El cambio total que ha habido con la reivindicación del pueblo, la dignificación de los venezolanos y las venezolanas a través de las misiones. Bueno, que planteaba el comandante ir hacia la construcción del socialismo. La única forma era empoderando al pueblo, pero empoderando al pueblo no solamente de palabras, sino brindándole herramientas que le permitieran al pueblo así asumirlo, ¿no? Tener ese poder real, construyendo poder popular, transfiriéndole directamente el poder al pueblo. Bueno, nosotros nos dedicamos allá en Venezuela, en nuestra organización, a la construcción de las comunas. Más adelante le vamos a ir intercambiando con ustedes para ver, a lo mejor, si algunos no saben qué es comuna, si tienen la idea, bueno, les vamos a ir aclarando. Igual vamos a tener tiempo para preguntar todo, ¿no? También nosotros venimos haciendo el trabajo campesino, organizando los campesinos, el sector productivo de nuestro país, ¿no? También tenemos el Movimiento Popular Obrero, organizando todo este tema de los sindicatos, los consejos socialistas trabajadores, rompiendo con esa lógica, con esa concepción que se ha tenido siempre de los sindicatos. Y bueno, hoy veíamos aquí precisamente un caso, ¿no?, de la protesta que hay en el sindicato, y no, o sea, nada que ver con lo que realmente es el trabajo que debe, y la lucha que deben dar los trabajadores por su derecho. Bueno, no sé, más adelante vamos a ir conversando otro poquito, el compañero también les va a hablar, tiene bastante que aportar allí. Buenas noches, mi nombre es John Gutiérrez, como ya escucharon, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Pues estamos en plena lucha allí. Bueno, fue bastante bueno colocarse así, porque de verdad nosotros venimos impulsando la educación popular, y normalmente así nos sentimos más en confianza. Quiero que no sea de que no nos veamos, de que solamente somos nosotros los que venimos aquí a conversar y hablar, y ustedes solamente escucharnos. Queremos de que sea un feedback, una retroalimentación de ustedes, de nosotros a ustedes, y ustedes hacia nosotros. Pues entonces queremos de que sea así. En el momento de que estemos conversando, pues si hay alguna pregunta, algo que no quede claro, pues no duden en preguntar, que no estamos solamente para venir a hablar aquí. Entonces quiero que eso sí quede bien claro ahí. No sé si hay alguna pregunta para comenzar, o bueno. yo creo que el video lo dijo todo. Bueno, venimos de una represión constantemente en la Cuarta República, donde los sectores populares no tenían acceso a nada, y en vista de todas esas cosas, de este estallido social que vino pasando, porque ya el poder popular ya no podía resistir más a la vida que venía, a los gobiernos que venían pasando ahí desde la Cuarta República, bueno, llegó al poder nuestro comandante Chávez y pues lo pudimos ver. Y normalmente siempre comenzó, como lo dijo antes de tomar el poder, de primero capacitación y organización, que es lo que ahorita estamos principalmente viviendo, que es esa organización de las comunas, pero ahorita más adelante le vamos a conversar, no queremos entrar directamente porque hay mucho que contar. Y bueno, esa capacitación vino allí, pues normalmente siempre llamó a un proceso de constituyente, como lo pudimos ver, donde anteriormente solamente contábamos con tres poderes del Estado, que eran el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Nada más esos tres poderes, de que vemos de que no tenía ningún tipo de participación el pueblo. Y es cuando llega el comandante Chávez, que anexa dos poderes más, que es el poder electoral y el poder popular. Como yo creo que más o menos quien ha escuchado, de que el poder reside en el pueblo, pero principalmente en el pueblo organizado. Y es allí pues donde tenemos un poder más, los sectores populares, para exigir todas las cosas que necesitemos. Y el poder electoral también se anexa allí, porque pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Cabe resaltar ahí que anteriormente en los gobiernos, con esa democracia representativa, el pueblo solamente se le podía decir de que tenía el poder nada más, o el poder era solamente de llegar a las urnas electorales y decir y votar por un candidato X, nada más. Hasta allí llegaba la participación del pueblo. Después de allí, de las elecciones, ya el pueblo no podía decir ni tomar alguna decisión ni nada, porque hasta allí llegaba su participación. Y bueno, es cuando llega en esa nueva constitución la democracia participativa. La democracia participativa la vivimos constantemente con esa organización del sector del poder popular. Y bueno, constantemente estamos participando. Bueno, nada más como referencia podemos ver de que allá el proyecto nacional Simón Bolívar, yo creo que está por allí, ahorita se le reparte un proyecto de la nación, de que el comandante desde que viene lo viene promulgando, y en el 2013 al 2019 pone ese proyecto de vida de que va a lanzar, de que del proceso que va a vivir el país en ese proceso. Pero no es él quien decide cuáles son las riendas que va a tomar el país, sino es el mismo poder popular. Nada más podemos ver la participación que se ve en Venezuela, de que fueron los sectores populares, ya sea empresas, todos los sectores tuvieron la participación de decidir, de discutir cuáles eran las políticas que quería para el gobierno en ese proceso del 2013 al 2019. Y bueno, es allí donde se ve ese proceso de participación constantemente, y los cambios que ha venido pasando Venezuela, aunque tenemos una derecha allí de que está contradiciendo. Yo creo que aquí más o menos pudimos ver lo que nos montamos ayer, antes de ayer, en un remix, y tenía una idea totalmente distinta debido a esos medios de comunicación que están ahí diciendo cosas que no son, pero lo dicen cosas que no son, pero lo dicen es para que haya esa apatía contra el gobierno, esa represión contra el gobierno, y que a ellos no les interese. Sabemos de que son los sectores de la clase alta, principalmente por ellos, porque como vimos allí, le quita el poder de PDVSA principalmente, y constantemente le está quitando a ellos para darle al pueblo. Anteriormente la renta petrolera solamente era para la minoría, exactamente, que se la repartían solamente ellos. Y bueno, esa es la derecha que está allí en contra del gobierno, contradiciendo, que vivimos constantemente una lucha con ellos. Pues actualmente pues estamos viviendo un proceso de ahí, de que nos están atacando con un golpe suave, que nos están atacando principalmente a los sectores populares, con una guerra económica, que una guerra económica en vista de que no se consiga nada de los productos y todas estas cosas para que el pueblo arremeta o salga y hay un estallido social en vista de que no se consigue nada, pero eso ya no, el pueblo está formado completamente y sabe cuál es la realidad del país, que saben de que son ellos los que acaparan los productos para eso, para llevar a la desestabilización. Además de ello, pues también le están jugando al contrabando, se lo están llevando hacia Colombia para eso mismo, para que no haya productos, y los venezolanos, no tengan que comprar. Y nada más vemos de que no le importa al pueblo, porque a alguien que le importe un pueblo, una nación, pues no hace estas acciones. Entonces no se puede decir de que son de que se les puede dar el poder. Bueno, de todas maneras ellos nunca van a llegar al poder, porque tenemos un pueblo bastante formado y rodilla en tierra con el legado del comandante Chávez. Y bueno, ahí estamos en la lucha. Además de ello, pues también vienen tomando muchas acciones constantemente, la guerra económica, las guarimbas. Bueno, ya las guarimbas se puede decir que culminaron, pero en vista de constantemente están haciendo acciones para eso, para desestabilizar el país y poder llegar al poder. Pero bueno, no van a poder. Y ahí está el gobierno tomando acciones con lo de la guerra económica, en vista de que no se consigue esos productos, en vista de ello, pues ha tomado medidas con los mercales, que lo vimos ahí, de que mercalitos, los mercales comunales, pero como en vista de estas medidas ha ido mucho más allá. Está constantemente, semanalmente, colocando unos mercales en los espacios, bien sea plaza, o llevándolo directamente a las comunas, para que todo el pueblo pueda beneficiarse y contrarrestar eso a lo que ellos están jugando. Cabe resaltar de que esos productos que son llevados por el gobierno son subsidiados por el gobierno nacional. Y bueno, esas son una de las pocas medidas que ha venido tomando. Además de ello, pues también para contrarrestar eso ha activado el poder popular, con las diferentes instituciones que están en la materia, para llegar hasta esa institución, a esas empresas privadas, y que saquen los productos a los mercados. Además de ello, para también acabar con la inflación y todo eso. Son los sectores populares que están tomando esa acción directamente con el gobierno para contrarrestar esa guerra económica. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar, no sé, para seguir también avanzando, porque no. Por ahí puede ser como un poco que, como su organización en particular, qué es lo que está trabajando o en dónde están, y bueno, después un montón, yo ya he ido anotando de a poco, no sé si quieren contar eso. Con lo del, bueno, este... Como corriente revolucionaria, qué es lo que están trabajando, en qué están aportando, digamos, a eso. Bueno, nosotros actualmente venimos, nuestra organización viene dando ese proceso de lucha de los sectores campesinos. Nace en un primer momento con la lucha en el campo, viene de los años 80, ya viene impulsando ese trabajo, pero que con el tiempo y con la necesidad que hemos tenido, pues se han abierto otros espacios de construcción, como les mencionaba, el espacio en los barrios, la construcción en los barrios, la construcción en lo urbano, además también, bueno, lo rural, lo urbano, en el sector estudiantil. No tenemos un amplio trabajo, pero ahí vamos comenzando, y las experiencias que nos llevamos de aquí, de Mar del Plata, con los estudiantes, pues bueno, sé que nos va a fortalecer y nos va a ayudar bastante también en el tema sindical. Y que nuestro objetivo principal, el objetivo principal que se traza la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, es la construcción del poder popular socialista. Es como nosotros vamos trabajando con el pueblo y para el pueblo, de la mano con el pueblo, haciendo ese trabajo con paciencia, organizándolo, formándolo y movilizándolo. Nosotros tenemos un método de trabajo, además que nos regimos por todas las cantidades de leyes que hay en Venezuela. Nuestra organización tiene nuestro propio método de trabajo, que es el método OFM, que significa organizar, formar y movilizar. Mantenemos en esa dinámica, nos mantenemos todo el tiempo con el pueblo que estamos organizando, organizado, formado y movilizado. Realizamos distintos procesos de formación. Tenemos una Escuela Nacional de Cuadros, que es de la corriente, y que allí, bueno, se imparten los talleres, las escuelas, las charlas, se llevan directamente al territorio, a donde estamos los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, porque sabemos que debemos estar a la altura de las exigencias de este proceso de cambio que está viviendo el proceso revolucionario, y que no podemos quedarnos allí solamente con las ganas de luchar, con la voluntad, sino que tenemos que irnos dotando de herramientas día a día que nos fortalezcan y que nos ayuden a contrarrestar toda esa cantidad de cosas que y como nos viene acechando la derecha en Venezuela, ¿no? Entonces tenemos nosotros que ir preparándonos junto al pueblo y capacitándonos para dar la batalla en todos los terrenos. No solamente, bueno, tenemos que dar la batalla, nosotros siempre decimos que es preferible, antes de ir a agarrar un fusil, es preferible irse a la batalla de las ideas, en el terreno de las ideas. ¿Cómo desde ese debate de ideas nosotros damos allí respuesta y hacemos ese aporte al Estado, ¿no? Bueno, nosotros, aquí el compañero les mencionaba el plan de la patria, que es el plan de gobierno. Nosotros les vamos a dejar este material aquí. Este es el plan de gobierno que hizo nuestro comandante para el periodo 2013-2019, que era el periodo que él iba a gobernar, pero que lamentablemente, bueno, sucedió lo que sucedió. Igual quedó Nicolás Maduro siguiendo y profundizando todos los objetivos planteados aquí. Pero que este plan de la patria no fue solamente porque el comandante lo escribió, desarrolló unas líneas que le parecieron para gobernar, sino que él dijo: yo quiero que el pueblo gobierne, que sea el pueblo quien gobierne. Y ese es la verdadera transferencia del pueblo, cuando yo les mencionaba que no era solo en palabras, sino en hecho. ¿Cómo se construyó este plan de la patria? Bueno, él orientó que desde las bases, todos los sectores populares, hiciéramos las propuestas en función de las necesidades que presentaba cada sector del país. Nosotros, como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, nos reuníamos en asamblea diariamente, semanalmente, porque para esto dio el comandante un plazo. Y bueno, nos reunimos con todas nuestras bases, así como ahorita discutíamos los puntos, hacíamos debates, hacíamos propuestas, y así nosotros como organización, cuando terminó ya el tiempo, recogimos todas las propuestas de todo el país donde hicimos las asambleas y se le llevó al comandante la propuesta desde el sector popular, pero en este caso de nuestra organización, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Todas esas ideas que el pueblo allí plasmó fueron plasmadas aquí, que el pueblo planteó fueron plasmadas aquí, y así lo hizo con los diversos sectores populares. Él recibió así de esa forma amplia todas esas propuestas y las tomó y las colocó aquí. Solo que bueno, él le dio sus toques, le dio sus cositas, le puso sus toques técnicos ahí a esas propuestas, y bueno, aquí quedó. Entonces cuando uno ve y uno dice que sí, o sea, se ve la realidad no concreto, lo que él planteaba allí que ustedes veían en el video. Porque está de verdad que, bueno, todo lo que el pueblo pensó, todo lo que el pueblo propuso está reflejado aquí, no lo hizo él, pues eso era lo que él quería, ¿no? Mandar obedecer. Nosotros, bueno, desde la corriente venimos también, nos trazamos algunas líneas de trabajo, ¿verdad? 5 ejes transversales, desarrollando los aspectos en lo político, jurídico, en lo organizativo, en lo productivo, en el tema de ético-cultural, ¿verdad? Porque también se trata de ir, de aportar y de trabajar mucho el tema de que termine lo viejo de morir y lo nuevo termine de nacer. Cómo ese cambio y ese nacimiento del nuevo hombre, la nueva mujer, ese nuevo ciudadano y ciudadana transformado con nuevos valores y códigos éticos, como nosotros, y ese ha sido uno de los temas más difíciles de trabajar, porque sabemos que todos nosotros y nosotras arrastramos con un sinfín de vicio y de mañas y de cualquier cantidad de cosas que el capitalismo instaló y nos sembró. Y que no de la noche a la mañana nosotros vamos a decir, bueno, no presentamos o no resaltamos alguna conducta de esas que no son las correctas, ¿no? Pero que bueno, eso se trata de irlo trabajando, esa es una de las cosas más difíciles, nosotros lo vemos, a lo mejor ustedes en los barrios, ¿verdad? Se ve, a veces uno les resalta el individualismo, le cuesta aceptar el trabajo colectivo. Y bueno, ese es el tipo de organización popular que nosotros estamos construyendo allá y que nosotros, bueno, se han sumado. Estamos en 18 estados del país haciendo ese trabajo con mucho esfuerzo, con mucha humildad, reconociendo los saberes populares, rescatando el tema de la identidad. Nosotros también, bueno, decimos que el tema del género también trabajándolo mucho, ¿verdad? Cómo reconocemos la diversidad sexual, cómo la aceptamos, cómo, bueno, todos aquellos temas. En lo productivo, bueno, a través de las comunas, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora apuesta a que desde las comunas, desde esa organización de los barrios y de los campos, se desarrollen proyectos productivos que apuesten hacia la soberanía alimentaria de Venezuela. Para, bueno, tenemos, actualmente estamos atravesando un problema económico, pero bueno, ya lo resaltaba el compañero, son cosas de una situación provocada, inducida por la derecha, y que nosotros del sector popular somos los únicos que podemos salvar esa situación. Podemos dejar que eso deje de ser así, porque no le podemos dejar todo si el comandante, y nosotros queríamos que el pueblo es el que gobierne. Bueno, el pueblo tiene que presentar propuestas, tiene que desarrollar proyectos que apuesten a la solución en gran parte de toda esta situación que vive el país. No solamente podemos pretender que el Estado nos financie, que el Estado nos apruebe proyectos, sino cómo nosotros retribuimos eso también al Estado con trabajo, con resultados concretos. Y el otro tema que nosotros también trabajamos como eje transversal para la construcción del poder popular es el tema de la defensa. El tema de la defensa del territorio, nosotros allá conformamos las milicias campesinas, bolivarianas, que son grupos, bueno, más. Ahora cuando pregunten, bueno, podemos ir aclarando allí cosas sobre este tema, pero que consideramos que todo espacio de construcción del poder popular debe tener defensa propia, porque siempre nuestros sectores van a ser atacados de igual manera. Y cómo nosotros o defendemos eso o se lo vamos a dejar a la policía o a la Fuerza Armada para que venga a defendernos cuando se presente un problema. Cómo desde nuestros espacios nosotros creamos también esa propia seguridad y defensa de nuestros territorios. Eso por ahí un poco podría comentar de lo que nosotros como organización hacemos. El compañero puede aportar algo, pregunten. Bueno, ya veníamos hablándole de comunas y comunas, pero no llegamos ahí y dirán que es comuna, ¿verdad? Bueno, como el comandante crea ese poder popular dentro de los cinco, desde los dos que le anexó, bueno, pero el poder popular no lo va a asumir una sola persona, porque nunca llegaríamos a nada, porque siempre normalmente van a entrar la controversia de que ella quiere una cosa, ella quiere otra, entonces van a haber los conflictos y nunca se van a concretar las cosas, ¿verdad? Entonces, para gobernar con el poder popular tenía que nacer una algo organizativo que naciera del sector popular. Para llegar a las comunas tenemos, voy a comentarle más o menos de dónde nacimos, porque si le hablamos de comunas vamos a dejar como un vacío allí. Y entonces, pues no. El comandante crea la ley del poder popular. ¿Qué es la ley del poder popular? Donde los barrios, exactamente aquí, para asimilar un poco más, para que más o menos quede un poco más claro, los barrios se iban a organizar. ¿Cómo se iban a organizar? En consejos comunales. ¿Qué son los consejos comunales? Bueno, una organización popular que iba a tener una unidad administrativa, una unidad de contraloría y una unidad ejecutiva. ¿Quiénes son la unidad administrativa? Bueno, iba a estar el vocero principal, donde iba a estar los cuentadantes. Los cuentadantes, pues, son los que iban a tener la firma cuando llegara cualquier proyecto. Ellos iban a ser los encargados de firmar para que se diera pie al desembolso, ¿verdad? Pues allí iban a tener, dentro de la unidad de Contraloría, Contraloría iba a ser el encargado de estar vigilando todos los proyectos que venía ejecutando el Consejo Comunal. Y por los diferentes el órgano ejecutivo iban a estar diferentes comités, como el Comité de Educación, Comité de Salud, diferentes comités que hicieran dentro del Consejo Comunal para que dieran solución a los diferentes espacios. A los diferentes espacios, en este caso, pues si no tenían algún centro de salud, pues el comité pues estaba encargado de presentar un proyecto ante el Consejo Comunal o crear un proyecto para presentarlo a las instancias, a las instituciones en este caso. Y bueno, así crecieron los consejos comunales, pues en vista de que los consejos comunales, ya Venezuela se puede decir de que está completamente conformada en consejos comunales, pues damos ese paso más hacia las comunas, que es donde directamente estamos trabajando ahorita directamente, porque el gobierno se dijo comuna o nada. Entonces la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora está abocada ahorita en la construcción de comunas. ¿Qué son las comunas? Bueno, son las organizaciones de todos los consejos comunales que se unen para buscar un bien común y poder administrar directamente los recursos y acabar el viejo Estado. ¿Qué es el viejo Estado? De que tenemos el gobierno nacional, tenemos las gobernaciones, tenemos las alcaldías y por abajo tenemos los consejos comunales o las comunidades dentro del viejo Estado. Pero sabemos de que en ese viejo Estado los recursos, cuando quieren llegar donde verdaderamente tienen que llegar, pues ya llega algo muy poco y a veces ni llega. ¿Por qué? Porque hay espacios burocráticos allí o aprovechados de que se aprovechan de los recursos del pueblo. Entonces, directamente las comunas están enmarcadas hacia allá, de que puedan los recursos bajar directamente del gobierno nacional hacia las comunas, que son el poder popular. Y así poder administrar directamente los recursos y de que quede de una manera equitativa entre todos. Y el comandante lo dijo, de allí es donde directamente podemos impulsar el socialismo del siglo XXI, porque de otra manera no lo podemos hacer, porque si vemos esas instituciones como el que nos va a guiar, pues vemos de que no vamos a impulsar verdaderamente un socialismo, porque el socialismo parte de una forma horizontal, donde todos seamos iguales, uno con más responsabilidades que otro, pero directamente todos somos iguales. Entonces, pues desde las comunas el comandante dijo de que verdaderamente iba a impulsar ese socialismo del siglo XXI. Y pues así vamos a un proceso más grande, de que después vamos hacia las ciudades comunales, ya son las construcciones más grandes donde también donde se va a legislar equitativamente entre todos los habitantes de dicha comunidad. Y estamos ahorita estamos en las comunas productivas, como lo dijo la compañera, pues para contrarrestar un poco estas cosas que vienen afrontando las comunas productivas. ¿Qué son las comunas productivas? Bueno, de que se financie un proyecto y empiecen a trabajar en pro de la comunidad y de que ya no tengan que, y que puedan ser autosustentadas esas comunas, de que ya no tengan que depender directamente del gobierno, sino que tengan su propio recurso para realizar diferentes proyectos o en las diferentes necesidades que tengan los espacios que estén dentro de la comuna. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé, pueden preguntar. Sí, vamos a romper con un poco el hielo, vamos, sí, a estamos hable, ya. Nos han quedado dormidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todas las dudas que tengan, exprésenlas, reflejenlas. Si les parece que, bueno, no sé, cualquier cosa. A ver, como para imaginarnos más las comunas, cuánta gente la componen, cómo se da la participación, esas cosas, para conocer más cómo es la dinámica cotidiana de eso, más que cómo funciona la comuna. Claro, una de las experiencias de una ciudad comunal o de las comunas. Sí, bueno, nosotros tenemos allá en Venezuela, bueno, hay una ley también, vamos a dejar aquí todo ese material, es para ustedes, para que lo agarren y lo le saquen todo el provecho que puedan. Allá en Venezuela, las comunas, la ley, tenemos una ley de comunas, ¿verdad? Uh-huh. Porque para que ese barrio organizado tuviese una forma ley, nosotros comparamos el trabajo que tienen aquí, que tienen Mar del Plata, que tienen diversos sectores, y podemos decir que el trabajo organizativo está hecho. Lo que no tienen es esa forma jurídica que allá en Venezuela la dio Chávez, a través de la ley de los consejos comunales y de las comunas, ¿verdad? Uh-huh. La ley de las... Siempre en un barrio comienza, es decir, aquí hay tres barrios y en los tres se está haciendo todo el trabajo organizativo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Esos barrios, cada sector es un consejo comunal. Y ese consejo comunal, ¿cómo funciona? Lo explicaba el compañero. Ahí hay una estructura con unos voceros, con una función específica. que el Estado le baja recursos directamente, le aprueban todo, desarrollan proyectos de vivienda, cooperativas como esta, bueno, proyectos para textileras, materiales de construcción, todo lo productivo, alimentos, todo lo que usted quiera el sector o tenga la potencialidad para ejecutar. Cada barrio está en lo mismo, ¿no? Con un consejo comunal aquí, trabajando en lo suyo, un consejo comunal aquí. Luego esos consejos comunales se unen para formar la estructura de la comuna. Y la diferencia de la comuna a los consejos comunales es que los consejos comunales van a beneficiar un número de familias específicas que son las que están ahí en ese barrio. En cambio, la comuna va a beneficiar a un colectivo más grande, ya es una zona que abarca varios barrios. Y esos barrios, para juntarse, tienen que tener similitudes, tienen que tener necesidades parecidas, culturas parecidas, potencialidades parecidas, la ley lo dice, para que puedan agruparse. Y los beneficios que bajen son distribuidos para solucionar problemas que tenga la comunidad, que tenga el colectivo. Esa comuna también va a tener una estructura, también un banco comunal donde el Estado le transfiere directamente para la aprobación del proyecto, el mismo de los consejos comunales, solo que aquí van a ser más a nivel, o sea, más macro, ¿no? A gran escala. Eso, bueno, tiene la ley de los consejos de las comunas, dice que se puede armar una comuna, se puede hacer, se puede construir una comuna de 3 consejos comunales en adelante, ¿no? Más no dice específicamente hasta cuánto. Eso lo dice la realidad, lo dice el trabajo allí. Nosotros, nuestra experiencia en Venezuela como Corriente Bolívar y Zamora, la experiencia nos ha dicho en el terreno que de 3 a 10 consejos comunales se trabaja bien. Ya muchos consejos comunales más se vuelve como que se pone la cosa un poco complicada, ¿no? Por el tema de reunir la gente, de que, bueno, ya hay más conflicto, ya hay más necesidades, entonces eso se vuelve complicado. Sí se puede trabajar, pero con ese número está bien, de 3 hasta 10, 11, 15, ¿no? Dependiendo de lo grandes que sean el sector. Eso lo agrupa y la ley de los consejos comunales le especifica, le dice cómo, con cuántas familias es el mínimo del barrio para hacer el consejo comunal. Pero este consejo comunal no solamente se hace en lo urbano, también en los sectores campesinos, en los sectores rurales. Y también la comuna se conforma en los sectores rurales. Y que hay que entender que la comuna no se decreta, no es algo que se va a armar, tráigame este papel, tráigame esto, tantas familias, un censo, no. Se construye, o sea, deben hacer un trabajo organizativo que le dé sentido y espíritu a la comuna. Porque no solamente haya una comuna, ok, para transferir, como dice el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, el poder intransferiblemente para el pueblo, transferir el poder para el pueblo. Pero no solamente para lo reivindicativo, o sea, no solamente para aprobación de proyectos y que quede hasta allí. ¿Cómo nos formamos, nos organizamos, nos politizamos? ¿Cómo estamos claros que llegue alguien a imponernos algo a nuestro territorio? Y el desde el más joven hasta el más mayorcito de la comunidad sale a defender, no, mire, la ley dice esto, esto no es así, esto es así. O sea, que el pueblo no se deje joder hablándolo así, ¿sí? Cómo nosotros trabajamos también eso. Ese es el espíritu que realmente, por eso decimos, la comuna no se decreta, la comuna se construye. Y se construye a partir de allí y todos los otros elementos que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Eso no sé si aclara o si hay algo más. Sí, ¿cómo es la relación entonces de las comunas con servicios públicos como la salud y la educación? Que viene de arriba, o sea, el poder de abajo con el poder de arriba, ¿cómo? Sí, directamente. La comuna, como ya organización legitimada jurídicamente, solicita al Estado, a las misiones esas que mencionaba ahí en video, solicita los servicios que allí, si es salud, bueno, la comuna se organiza, se decide en asambleas, se planifica cómo se va a hacer, necesitamos un centro de salud. Bueno, ya de lo demás se encarga los consejos comunales, se reúnen todos. ¿En qué consejo comunal de acuerdo a la necesidad, va a estar en qué punto de ubicación va a estar el centro de salud. Todo eso lo planifica la comunidad en asamblea y se solicita a la misión, ¿verdad?, de Estado, la misión María dentro de este caso, para la construcción del centro de salud, igual que los centros de distribución de alimentos, el tema de las escuelas, el tema de todo, todo se solicita así y ya, o sea, el Estado está en todo el derecho plenamente de aprobar los recursos y bueno, que el pueblo organizado va a obtener, después que esté organizado, después que se hagan los trámites como se tienen que hacer, eso baja directamente. ¿Y las comunas tienen la capacidad de decidir sobre, por ejemplo, los programas educativos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La comuna decide, es un espacio de poder, la comuna, donde el pueblo decide. De poder real. Ya. De poder real, donde es el pueblo quien decide qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, rigiéndose por las leyes. Siempre y cuando no se salgan de la ley, bueno, decide si necesita es una aldea universitaria y no un jardín, bueno, la comunidad decide qué es lo que necesita y en base a eso trabaja y solicita al Estado. Es el ejercicio pleno del poder, el más real que se puedan ustedes imaginar, es la comuna socialista. Que planteó el comandante Chávez y que dice nuestra comuna y que se ha venido haciendo con algunas dificultades, con algunas debilidades, pero que en ese proceso vamos por lo que yo les mencionaba. No es fácil transformar la conciencia de un pueblo que además viene, bueno, atropellado, golpeado, que viene excluido, que viene cargado de una cantidad de códigos que, bueno, pero que además está claro que hay que cambiar las cosas, que hay que transformarlas, y de ahí partimos a que sí es posible, sí se puede, y en Venezuela se demostró, el proceso revolucionario mostró, el pueblo venezolano mostró al mundo que sí se puede, y nosotros aplaudimos y nos da, bueno, esa alegría, ver que aquí en la Argentina, con toda esta experiencia que hemos venido viendo estos días, está ese impulso por ese cambio y esa transformación. Y vemos, y bueno, se da uno cuenta que entonces sí Chávez llegó y prendió esa mecha, ¿verdad? Y que sí despertó Latinoamérica, que sí Chávez logró su objetivo de poner a un pueblo rebelde a luchar por sus necesidades, por sus reivindicaciones, a despertar, ¿no? Entonces eso llena mucho ver cómo están ustedes aquí organizándose de una buena forma, buscando las tácticas y las estrategias correctas para por fin consolidar la izquierda popular argentina y que bueno, ahí van, ¿no? Ahí van. Claro, yo tengo una pregunta, en este proceso que vos contás como resultado, ya han logrado bastante fortalecer y construir las comunas. Vos ponés como analogía las experiencias del Tandil, como la experiencia del Frente, como diferentes experiencias, vos decís, es lo mismo, el mismo contenido que tienen nuestras comunas, nada más que nuestras comunas tienen un reconocimiento jurídico, ¿no? Algo así planteaba. Sí. Digo, además de eso, ¿qué dificultades? ¿Cuál fue el trayecto, digamos, de las dificultades, las tensiones? Yo pienso, más allá de que haya, de que hubiera un marco legal, las dificultades en lo concreto, en el llano, para construir comunas con grupos de militantes muy reducidos, en general la mayoría de la gente, por lo menos acá en Tandil, no son militantes, son personas comunes, el nombre de a pie, que labura y que está atravesado por la representación hegemónica, por la reproducción, por estas representaciones que se instalan y que nos atraviesan a todos, ¿no? ¿Cómo hicieron para lidiar con, o cómo juegan con esas tensiones en las bases, digamos? Dentro de las comunas, ¿qué tensiones hay? ¿Hay grupos que se oponen al funcionamiento comunal, que no se adhieren a esa lógica de funcionamiento horizontal, digamos, contrahegemónico? ¿Cómo lidian pienso yo en mi vecino, digo. O con la A política. Soy el ley que acá es como bueno. Al principio fue muy difícil, al principio costó por todo eso que mencionaba, ¿no? Nosotros, igual para comentar, ¿no? Antes de salir la ley de comuna, ya la comuna de Zamora venía trabajando la comuna, solo que ni se sabía que se iba a llamar comuna, ni sabíamos. Sabíamos que era una construcción de pueblo popular, una organización de un pueblo, pero que no sabíamos ni siquiera cómo se iba a llamar, pero ya veníamos en eso. Cuando salió el comandante y dice comuna, nosotros dijimos bingo. O sea, esto era, claro, esto era porque sí, esto era lo que necesitaba el pueblo ahora sí para legitimar todos sus procesos de construcción. Pero sí, ha sido difícil. Al principio el pueblo, algunos sectores, muy ansiosos, sí, bueno, impulsaron eso y bueno, pero otros a lo mejor tenían apatía, otros desconfianza, otros no creían, hasta que empezaron a ver las primeras experiencias concretas y que sí era lo que decía la ley, sí era lo que el comandante hablaba, y empezaron a ver los proyectos de desarrollo de vivienda, de salud, educativo, gestionado, porque además es una política de Estado que igual va a llegar al pueblo, pero gestionado desde un espacio específico, desde un ámbito territorial específico. Entonces ahí la gente comenzó, y que siguen igual reproduciéndose todas esas cantidades de cosas. El capitalismo se reproduce igual, pero con formación, mucha formación, muchos planes de formaciones que hemos logrado. Es que hemos logrado que romper con todas esas apatías, con todas esas conductas que se nos pasan con los vecinos, con todo, que si en un sector productivo, que aquí mi vecino, el de la finca al lado, tiene un caño y yo no quiero que ese caño atraviese por la mía, pero resulta que si hay que abrirlo y pasarlo por ahí para darle la solución a 10 más, pero no quiero, pero bueno, ¿cómo trabajar todas esas cosas? No es fácil, pero tampoco imposible. Sí se ha logrado. Perdona, ¿la corriente cuándo comenzaron como corriente, como organización? Vos decís previamente a la llegada, al 98, a la llegada de Chávez. ¿En qué año comenzaron? A la llegada... ¿Ustedes a trabajar, digamos, como organización? Desde los años 80 viene la organización trabajando con otro nombre, que era el Frente Nacional Campesino de Ezequiel Zamora, que es un frente de lucha entre nuestra corriente, que aún está todavía allí. Cuando llegó el 98 tenían toda esa base armada de 18 años de construcción, ¿no? Sí, ya ahí venía un proceso, claro, muy incipiente, a lo mejor muy clandestino. Porque los procesos, los gobiernos de la Cuarta República venían a ver un grupo de campesinos organizándose y le iban a caer a palo y todo lo demás. Se venía haciendo un proceso ahí muy no muy abierto, como después, sí, porque después que llegó Chávez habló de socialismo, habló de poder popular y habló con Chávez, ya uno sentía que ya nada iba a pasar, el pueblo, ¿no? En ese entonces, bueno, el pueblo venía organizándose, pero por ahí no tan abiertamente, porque no tenía ningún respaldo de todas maneras, y lo que se consiguió fueron asesinatos y asesinatos de campesinos y campesinas por estar en esa lucha por la tierra. Entonces, eso fue lo que ganó el pueblo organizado en aquel entonces, pero que igual tenía que pasar, porque si no, no se emprende nunca un proceso de lucha. Si no salen los primeros al frente, pues... Claro, seguirían resistiendo como en los 80, ¿no? Sí, digo, sí. Si no se hubiera dado ningún... Igual, ningún... ahora les vamos a pasar por allí, ¿sí, Juan? Sí, ¿algo? No sé si... Ahora, no, si quieres dialogamos un rato más sí, sí. No sé si trajimos el sí. CD. Yo. Ah, sí. Bueno, entonces ahora un ratito los dos. Pero estaría bueno que como que aclaren quiénes conforman estos consejos comunales, digamos, si son militantes o si es gente común, digamos, cómo se los primeros consejos, esto como. Porque me parece que era como la pregunta también de decir. Claro, ajá. Porque la particularidad es que nosotros acá se conocen formas de organización barrial, pero que no tienen nada que ver con las comunas. Que puede llegar a sonar cercano, que básicamente en Venezuela es que la gente común, todo vecino y vecina, participa activamente de una asamblea y tiene poder real. Como que acá se conoce en otra forma y por ahí uno se lo escucha superficialmente y cree que son parecidas, por eso está bueno por ahí contar que eso no es solo los militantes o las instituciones barriales, la como acá, sino la gente del barrio, se organiza, se empodera, se forma políticamente y empieza a gobernar, a autogobernar. ¿Cómo fue una de las primeras, claro? ¿Cómo llegaron, o sea, alguna de las primeras experiencias comunas, cómo llegaron a constituir su consejo, por ejemplo? O sea, si eran en eso, ¿qué aportó la organización en todo caso y qué otra cosa era la gente misma empezando a organizarse, claro, ¿cómo? ¿Cómo? Eso quizás es lo que... Bueno, principalmente no se necesita de que toda la gente o de que todos tengan una misma ideología, una misma ideología política, no necesariamente tiene que estar toda la gente sumada para asumir ese poder. Pues nosotros también tuvimos ese problema ya dentro de los consejos comunales, principalmente los barrios, pues habíamos la mayoría pues que nos queríamos organizar en ese poder, en esos consejos comunales, y hubieron otros que no se formaron. En vista de que nosotros le dimos pie a eso, a avanzar, a organizarnos, y ahora ellos ven de que esto está encaminado, estamos organizados en los consejos comunales, no les ha tocado de otra que sumarse. Pero la iniciativa nace de ese sector que se une. No tienen que esperar de que vengan los otros y se unan. Nace principalmente de así sean unos poquitos, pero de que nazca esa iniciativa, que al momento de ver de que se están organizando, de que están viendo soluciones, pues a ellos no les va a tocar otra que sumarse, pero no necesariamente tienen que esperar de que ellos se decidan a unirse con ustedes. Todo nace de una iniciativa, y si ustedes tienen la iniciativa de organizarse como consejos comunales, o bueno, otro nombre que ustedes le coloquen, pues están libres de hacerlo, porque ahí es donde verdaderamente está el poder, en la organización. Así fue que pues nosotros también tuvimos mucha dificultad en ese momento, pero poco a poco se fue avanzando, en vista de que vieron de que por más de que dijeran que eso no se iba a dar, porque hubieron muchos de que apostaban a que eso no se iba a concretar. Y bueno, ahí siguieron diciendo, diciendo la matriz de opinión esa, que no, eso no se va a dar, que eso no van a tener solución, que eso es esto, que eso es aquello. Pero bueno, en la lucha es que está la reivindicación o conseguir los logros. Y lo vemos aquí, de que ustedes, a pesar de tener más que apoyo, tienen como unos obstáculos ahí que lo están reprimiendo, porque venimos caminando estos sectores populares como allá en Mar del Plata, y no vemos un apoyo directamente del gobierno que se pronuncie hacia ustedes, hacia avanzar, porque si ustedes bien lo que se vienen organizando es por un bien común, porque yo desde que vengo caminando y vengo viendo todas estas experiencias, no he visto a alguien que diga, yo voy a hacer mi casa, yo estoy luchando aquí porque voy a conseguir esto. Siempre va en un bien colectivo, que se podría decir de que, bueno, nosotros lo podemos decir de que es verdaderamente, que es como un socialismo ahí a la minoría, porque están como algo muy pequeño, pero un socialismo. ¿De dónde nace el socialismo? De la inclusión, de que todos seamos iguales, y ese es lo que ustedes vienen construyendo, porque no hay alguien que diga, yo soy el que mando aquí este sector, ni nada, sino que son todos ustedes organizados, de que vienen impulsando eso, buscando reivindicaciones, que bueno, las instituciones burocráticas, eso no les interesa nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, tienen su vida arreglada, y nunca van a permitir de que ustedes avancen. Más bien al contrario, entre más explotación tienen hacia ustedes, ellos se vienen enriqueciendo más con los beneficios del Estado o del país, porque ni siquiera esos recursos son de ellos, sino es un derecho que viene para todo. Pero en vista de que ellos se están favoreciendo de esos recursos, pues nunca van a permitir de que ustedes avancen. Pero bueno, es allí la lucha constante que deben dar para decirles a ellos de que no todo el tiempo van a estar arrodillados ante ellos, sino de que quieren progresar y quieren avanzar. ¿Y cómo pueden avanzar? Organizadamente. Porque yo estoy seguro de que si van, por ejemplo, a una institución, por ejemplo, las compañeras, pues a ellas llegan y la sacan una sola. Pero si va un colectivo grande, un colectivo, me refiero no a los autobuses, sino me refiero colectivo, a todos ustedes unidos, pues ¿creen que lo van a reprimir igualmente? Yo pienso que no, porque unidos pues son una fuerza. Yo creo que por ahí cabe resaltar esa imagen de que el pez grande se come el pez pequeño cuando está solo, pero cuando está grande se lo comen a él. Y es más o menos como una referencia de que organizados hacia dónde pueden llegar. Entonces no esperen de que el vecino venga a la reunión a decir sí, yo también quiero. No, vamos a impulsar y vamos a darle solución, o vamos a darle vista de que sí se puede, y después ellos con ver de que ustedes sí pudieron, también se sumen. Y si no se suma, bueno, queda excluido ahí, pero no esperemos eso, ni nos vamos a tampoco, y que tampoco decaigan porque el vecino y el otro vecino no se sumó, sino siempre hacia adelante, porque si vamos a esperar, o si van a esperar de que esos gobiernos burocráticos, esos gobiernos capitalistas, pues vengan a darle solución o vengan a organizarlo, pues yo creo o pienso con lo que he venido estudiando y viendo, pues nunca va a pasar, porque lo vivimos también allá en Venezuela. Que bueno, que gracias a Dios pues tuvimos la llegada del comandante y siempre estuvo impulsado hacia allá. El Salvador. Claro. Pero sí. Ese fue nuestro... Claro, nosotros estaríamos, digo... Necesito un comentario. Diferente de coyuntura por este progresismo, pero estaríamos en ese como en otro contexto, donde les cambió el contexto con la llegada de Chávez, pudieron todo ese potencial, toda esa construcción materializarse, ¿no? Pasar de la potencia a dar el lugar, digo, el reconocimiento legal, el reconocimiento en términos de recursos. Sí, bueno, me pregunta si en aquel entonces, o sea, si sirvió el venir desde aquel tiempo, claro, con esa lucha allí. Sí, sí, evidentemente sí, a pesar que no era una organización así muy a la luz pública, muy, no, pero que ahí venía algo tejiéndose, algo bueno para cuando llegara el momento, y es en el momento que ustedes van ahorita, ¿ves? Tejiendo aquí, allá, formando esa, ¿no? Ese tejido allí para cuando les toque el momento, bueno. Tienen bastante adelanto, bastante avance, y sí nos sirvió. Le iba a comentar que con esa pregunta que hacías de qué personas estaban, cómo hacían, ¿no? En el Consejo Comunal, nosotros incluso en Venezuela, la gente en todo el sector, en todo un barrio, no todos son chavistas. Ahí hay gente de derecha, pero gente de derecha que quieran o no, entran en el Consejo Comunal. ¿Por qué? Porque como no son mayoría, al momento de hacer la asamblea de conformación del Consejo Comunal, se hace un censo. Uno de los requisitos es un censo socioeconómico, un censo demográfico, un censo poblacional, ¿no? Se hace, bueno, con ese censo poblacional queda el número de familia de todo ese barrio, de todo ese sector. Y ellos entran, se convocan a la asamblea. Si no van, bueno, igual la asamblea la gana el 50+1. Y esas personas, o sea, dentro del documento y toda la estructura jurídica, ellos quedan como, y a la hora de un trámite legal, de solicitar cualquier cosa, lo primero que le van a pedir es la carta van del Consejo Comunal. Y les guste o no, tienen que pronunciar la palabra. Cuando van a ir a pedir la carta van del Consejo Comunal. Porque lo primero que le van a decir, ¿a qué Consejo Comunal pertenece? Y él no puede decir, no, yo estoy de derecha, yo no creo en el Consejo Comunal, yo no creo en el Consejo Comunal. No puede decir eso. Claro que sí, porque vive en un territorio, no vive en el aire, no vive en un planeta Marte, no. Vive en un territorio donde hay un Consejo Comunal. Entonces, sí, no, para porque a veces nos hacen, por lo menos sabe uno que tiene la gente la duda, ay, ¿cómo es eso con la gente de derecha que está en esos espacios? Bueno, lo que se trata es que cuando se arma la asamblea y cuando se estructura el Consejo Comunal, no queden dentro de la estructura, porque sin duda alguna van a sabotear el proceso del Consejo Comunal, lo van a sabotear. Siempre se trata de hacerlo organizadamente, captando que la gente de derecha no quede dentro de la estructura, dentro de las vocerías, porque se van a prestar para muchas cosas. Y no se trata de exclusión ni de nada, sino que se ha visto casos que hay consejos comunales donde nada más y nada menos el de la unidad financiera, lo que implica, es de derecha. Es un escuálido que está bien infiltrado o a lo mejor identificado, pero que lo respaldó la comunidad. Y como es algo totalmente asambleario, democrático, bueno, si lo respaldó la... Pero igual, también hay un espacio de contraloría que a lo que le agarran la primera va para afuera. ¿Ves? porque también todo eso dice la ley, pero ellos entran al Consejo Comunal, igual en la comuna, igual, pasan los mismos procesos dentro de la comuna. Por ahí estaría bueno también que cuenten cómo es la disputa con las alcaldías, ¿no? Bueno, los municipios acá, y cómo eso, ese poder va disminuyendo, ¿no? Y va aumentando el de las comunas y genera ahí como conflictos. Sí, se ha generado una tensión complicada. ¿Existen las dos instancias, las comunas y las alcaldías, los municipios? Sí, sí existen. Lo que en verdad nuestra meta es que esas alcaldías, con el tiempo, cuando Venezuela sea totalmente un estado comunal, ya desaparecen esas instancias de alcaldías y gobernaciones, pero para que Venezuela sea un estado comunal todavía falta, porque no todo el territorio está conformado en comunas. Entonces, todavía siguen las alcaldías, todavía no hay un municipio que todo el municipio esté en comuna, pues no. Entonces sigue habiendo la alcaldía como esa instancia allí de gobierno, de poder. Pero que ha sido la disputa allí, hay alcaldías que aparentemente, bueno, dicen ser que son de la revolución, alcaldes o alcaldesas que han ganado a través del chavismo, de los votos del chavismo, el chavismo es quien los ha puesto ahí, pero al momento de hacer el trabajo con las comunas, ellos siempre ponen traba, ponen un problema, ponen, porque saben que eso representa una pérdida de poder total para ellos, y eso le toca intereses propios, intereses particulares. Y bueno, sabemos cuando se habla de poder, ahí entonces vienen esos conflictos, ¿no? La comuna le quita el poder porque ya entre más comunas haya en un municipio, menos presupuesto va a manejar esa alcaldía. Porque ya el Estado le transfiere directamente al banco a la comuna. La alcaldía no tiene nada que ver con esos recursos y eso les cae mal, por supuesto, porque les resta presupuesto a ellos y no les va a gustar. O sea que la nueva constitución no derogó las alcaldías. No. Incluso hay una parte donde dice que ni siquiera, o sea, que no van ni a desaparecer, pero igual cuando sea un Estado comunal sí, porque Chávez lo decía. Y nosotros tenemos una experiencia de varias ciudades comunales. Dentro, en el estado Apure tenemos una ciudad comunal que ha sido referencia nacional de ciudad comunal. Ahí que ya no hay es, más alcaldía. ¿Ah? Ahí Apure no, hay. Ahí ellos, o sea, no, sí hay, pero en el espacio territorial de ellos no tiene nada que ver la alcaldía, porque ellos, ahí hay 39 consejos comunales y 9 o 10 comunas hay ahí en ese espacio. Que bueno, de una vez que se dio origen al Consejo Comunal, se juntaron todos esos 39 consejos comunales y luego dio paso a las comunas. Luego esos 39 consejos comunales arrojaron 10 comunas, 9 o 10. Y esas comunas hicieron una ciudad comunal, que ya es la máxima instancia de poder de autogobierno. ¿Cómo se llama la ciudad? Ciudad Comunal Simón Bolívar. Ciudad Comunal Socialista. ¿Y cómo se llamaba la ciudad, como su nombre antiguo? ¿El nombre no, de esa ciudad? Bueno, ahí está, eso es un territorio del estado Apure y que colinda con el estado Barinas. Pero no es una ciudad única, sino una ciudad comunal que puede ser varias localidades, digamos. Sí, no es un municipio completo. ¿Por qué? Porque es una comuna rural campesina. Sí, está en el campo, y pues el campo en Venezuela, específicamente el territorio del llano, ¿verdad? Es muy, muy, muy extenso. Entonces ellos están allí, no recuerdo ahorita los kilómetros cuadrados, ciento y algo de kilómetros cuadrados tienen ellos ahí en su ámbito, ¿no? Creo que son eso. Y bueno, ellos rinden memoria y cuenta anualmente al Estado, donde vienen varias autoridades del Estado a nivel nacional, vienen parlamentarios, los diputados, vienen ministros, a la sesión de la memoria y cuenta. Como lo hace un alcalde en Venezuela, tiene que rendir memoria y cuenta todos los años del presupuesto y de todas las actividades que ejecutó en el año. Tiene que rendirle al Estado. Bueno, en este caso, la comuna lo hace. Ella, el autogobierno, lo hace directamente con el Estado. Hace poco, antes de salir de Venezuela para acá, iban a rendir memoria y cuenta. Y eso es un acto totalmente que uno lo ve y uno dice, pero bueno, no cuesta. Uno mismo dice, pensó que nunca se iba a llegar allí y más bien fue hasta rápido. Donde es el mismo pueblo ahí en pleno ejerciendo el poder, el autogobierno rindiendo memoria y cuenta del presupuesto. El pueblo sabe El pueblo sabe, y no precisamente eso está lleno ni de ingenieros, ni de matemáticos, ni de químicos, ni de nada. Y ellos rinden cuentas, saben manejar todo eso, porque es que el pueblo es sabio. El pueblo es sabio, solo que tenemos que dotarnos un poco de herramientas a veces para poder ejecutar esto con mayor... ¿Cómo son los procesos de formación? Bueno, los procesos de formación se dan de distintas formas. Nosotros tenemos un centro de formación como instrumento de lucha, nació un instrumento de formación y estudios sociales Simón Rodríguez. Es el nombre que se le dio a ese centro de formación para empezar ya la escuela, porque se daban los talleres así espontáneamente, ¿no? En tal consejo comunal, un taller y así. Después se necesitó reordenar un poco la cosa, crear un sistema, un centro de formación que dirigiera una metodología, un pensum, un específico para cada espacio, si era el espacio campesino, si era el espacio obrero, si era el espacio territorial, en urbano, la comuna. Entonces se creó, pero luego nos quedó pequeño y tuvo que nacer un sistema nacional de formación, que es nuestra Escuela Nacional de Formación de Cuadros Mariscal Sucre, que la tenemos ubicada como sede física en el estado Cojedes, y que de allí se desprenden igual una serie de escuelas distintas a cada espacio de construcción. Tenemos la escuela comunero, escuela de facilitadores y facilitadoras para la formación, porque también hay que generar militantes que tengan cualidades para el tema de formación, porque los mismos de siempre no se van a dar abasto tampoco para facilitar y llevar las escuelas a los territorios. Tiene que nacer gente de los territorios, hay mucho potencial, solo que hay que descubrir lo que está allí, porque son cualidades que el pueblo por naturaleza tiene y que lo que tiene es que, bueno, empezar a desarrollar, y uno pues se descubre entonces esos potenciales, y esos mismos militantes se les va dando formación para que ellos después sean formadores. Escuelas, bueno, tenemos escuelas de campesina para el tema campesino, escuela de comunero, escuelas de economía comunal. Todo lo que vaya requiriendo la situación en el momento político, también, bueno, van naciendo escuelas nuevas. Tenemos escuelas para los servidores y servidoras públicas del Estado, que se llama Escuela Alfredo Maneiro, también para ir un poco como generando esa conciencia también desde lo institucional. También la corriente facilita esa escuela, pero que igual nuestra prioridad es para las bases, para nuestras bases. Ahorita inició, ayer vi la noticia por correo. Ahora nuestra escuela de cuadros va a empezar a impartir escuela de formación al personal de la Asamblea Nacional. Y pusieron ahí la foto, un compañero nuestro ya dio inicio el primer taller de formación para algunas comuneras y comuneras y para algunas personas que trabajan dentro de la Asamblea Nacional allá en Caracas. Y dentro de la Asamblea es el espacio que escogieron para brindar esa formación. Entonces, como que eso cada vez se va ampliando y cada vez se va quedando más corto, ¿ves? Por esos procesos que metodologías específicas para cada espacio de formación. Está también la formación, también nosotros practicamos y creemos que no solo se predica, como decía el compañero Piro, sino que también se practica nuestra organización, el internacionalismo. Nosotros por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy estamos aquí, porque creemos en el internacionalismo y lo practicamos, bueno, con distintas organizaciones, con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, con los movimientos aquí de Argentina, el Frente Popular de Santillán, y que también de nuestros compañeros, bueno, la escuela aquí en Mariate, ¿no? Bueno, esos procesos de intercambio, estamos también dentro de la CLOC, la Vía Campesina, también en esas escuelas hacemos los intercambios, bueno, también participamos, y se envían cuadros, no solamente se envía la dirigencia que está a lo mejor con mayores responsabilidades, sino que también se trata de que los cuadros, o sea, los militantes, la militancia de base también, porque es que de ahí es que arranca todo, y así fue que creció nuestra organización. No solamente los mismos de siempre, dándole a cabida a esa élite, a ese grupito, reproduciendo el viejo modelo, sino en verdad en nuestras bases, nosotros irnos involucrando en todos los procesos que lleve la organización. Porque es así, como decía, se descubren potencialidades, se descubre de todo, porque en el pueblo allí está, en el barrio, ahí surge todo, pues, en el campo. Entonces, así es más o menos los procesos. Contar ahí brevemente como una experiencia concreta ahí de capacidad de proyectar ahí la experiencia productiva de la industrialización de Plata, ¿no era? Y de la escuela, cómo ustedes eligieron modificar lo que era el proyecto de la escuela. Bueno, sí, más o menos yo quería explicarlo ahí que gráficamente, pero me dicen que no hay marcador, ¿verdad? Oh, yo tengo. Bueno, ¿cómo explicarle? La letra sí me la disculpa, que era que yo iba a estudiar para doctor y entonces me... La letra... Bueno, yo más o menos voy a explicar el proceso de todo lo que se ha venido hablando, porque si empiezo a hablar solamente de lo productivo se va a hacer como un poquito... como... se va a quedar como vacío, ¿verdad? Más o menos... No sé si se ve. Hemos venido hablando de que estos, vamos a suponer que estos son los barrios, ¿verdad? Barrios, pero en ese entonces pues lo iban a conformar en consejos comunales allá en Venezuela. Los consejos comunales, coloco tres, porque es lo que dice la ley, que es como mínimo para hacer una, impulsar una comuna o realizar una comuna. El número de habitantes de cada consejo comunal, que es una de las preguntas que estaba por allí, no implica. Ejemplo, esta puede tener 100 habitantes, ejemplo. Esta tiene 1000 y esta tiene 500. No importa el número de habitantes que conforman un consejo comunal, una comuna, para eso. Entonces, para la unificación de todos estos consejos comunales, nace la comuna. La comuna se va a regir por una máxima instancia que la hablamos ahorita, que se denomina Parlamento Comunal. Esta es la máxima instancia del gobierno, dentro del espacio. Este es el que va a realizar todas las políticas dentro de la comuna. Pero ¿quién está dentro de la comuna, del Parlamento Comunal? Un vocero o vocera de cada consejo comunal. Vocero o vocera digo porque entra como de que no es solamente hombre, sino puede ser mujer también. Y su respectivo suplente van al Parlamento Comunal. Al Parlamento Comunal también van tres miembros de las organizaciones socioproductivas. ¿Qué son las organizaciones socioproductivas? Cooperativa, unidad de producción familiar, todo lo que exista dentro del Consejo Comunal, van a entrar tres miembros de esas organizaciones socioproductivas al Parlamento Comunal. Pero el Parlamento Comunal no va a trabajar solamente, sino va a trabajar con unas instancias que son el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Planificación, bueno, ya más o menos, la letra iba a ser de doctor, pero Banco de la Comuna, que no, se ha venido hablando allí, ¿no? Más o menos saben qué es. Consejo de Contraloría. Y el de Economía Comunal. Ejemplo, el Parlamento es la máxima instancia, como dije, pero va a trabajar con estos cinco consejos. ¿qué va a realizar cada consejo de esto? Bueno, el consejo de planificación va a ser el encargado de buscar todas las necesidades que hayan dentro de los consejos comunales o del ámbito geográfico de la comuna. Ejemplo, si hace falta vivienda, electrificación, aguas blancas, todos esos proyectos él los va a llevar al Parlamento Comunal. Los va a llevar como proyectos allá para que se realice. Y es el Parlamento quien va a decidir qué proyecto de eso es primordial para realizar, para darle vialidad. Ejemplo, el Parlamento Comunal dice, vamos a decidir de que se realice la electrificación dentro de la comuna. El Parlamento se va al Consejo Ejecutivo y es el encargado de ejecutar dicho proyecto, de comprar las guayas, de comprar los postes, de ejecutar el proyecto en sí. ¿Y de dónde va a sacar los recursos el Consejo Ejecutivo? Del Banco de la Comuna, o sea, más o menos del viejo Estado. Gobernación. Gobierno. El Gobierno Nacional y las comunidades. Este era el viejo estado que hablaba ahorita de pasar solamente ahí, bueno, directamente va a pasar los recursos a las comunidades. ¿Cómo va a pasar? El Gobierno Nacional le va a depositar los recursos directamente al Banco de la Comuna. Y es el Consejo Ejecutivo el que va a buscar los recursos aquí dentro de la comuna para ejecutar dicha obra. Pero ellos no van a trabajar solamente a hacer la obra y todo, porque sabemos de que toda persona puede desviar los recursos y todo, pero para que haya una Contraloría, pues es el Consejo de Contraloría quien va a supervisar dicha obra. Va a supervisar al Consejo Ejecutivo para que no se desvíen los fondos, de que los recursos no se vayan a desviar para otro lado. Entonces, de esta forma más o menos es que trabaja la comuna. Trabajar directamente con los recursos del Estado, administrarlos aquí, de que no pasen por estas instancias, sino trabajarlos directamente nosotros, que el gobierno directamente lo deposite al Banco de la Comuna. Y el Banco de la Comuna va a ser el encargado de administrar los recursos financieros y no financieros dentro de la comuna. Y hacia allá, ¿qué hace el Consejo de Economía Comunal? Que más o menos va a responder la pregunta que me hacía Juan. Bueno, lo de Economía Comunal va a ser el encargado de presentar un proyecto al Parlamento Comunal para economía dentro de la comuna, o sea, para trabajar directamente allí. Ejemplo, dentro de la comuna Chamalago, agroproductora Chamalago, pues ellos son productores de plátano, tienen 800 hectáreas de plátano, pero que se ven afectados por la cadena de intermediarios que le pagan muy poco, que dicen que por la vialidad, que por esto, que le pagan muy poco y después van y lo revenden allá y el consumidor también se ve afectado porque lo venden a un precio alto. Entonces, visto de eso, se presenta como proyecto al gobierno nacional una planta procesadora de plátano. Tenemos 800 hectáreas de plátano, se presenta un proyecto de planta procesadora de plátano que se va a procesar directamente allí el plátano y ya no se va a ir solamente y no se van a ver afectados por la cadena intermediaria. Entonces, ahí se va a procesar el plátano, la planta le va a comprar el plátano a los productores a un precio justo y lo va a procesar allí. Lo va a procesar allí y después lo va a salir a vender a las comunidades a un precio justo porque no van a haber esos intermediarios que estén allí que incrementen los precios. Entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados? El productor, la comuna, porque también además de eso va a ofertar mucho más trabajo de los espacios y a las comunidades también se va a ver beneficiado porque van a vender mucho, muy barato. Pero la planta procesadora también va a emitir egresos. Egresos son los recursos, ganancias, va a omitir ganancias porque está vendiendo bien, pero también va a omitir ganancias porque si no las demás plantas tampoco estuvieran. Entonces las ganancias que se van a derivar de aquí van a ir al Banco de la Comuna, que van a estar allí los recursos, las ganancias que dé la planta procesadora de plátano van a estar dentro del Banco de la Comuna. Entonces, ¿qué pasa aquí? De que ya el Parlamento no va a esperar de que el gobierno deposite más, sino que ya ellos van a tener recursos propios. Van a tener recursos propios para darle solución a otro proyecto que salga de aquí. Ejemplo, dijimos ahorita de que se le daba solución al proyecto de electrificación. Ejemplo, ahora el Parlamento va a aprobar el proyecto de vivienda sin necesidad de que el gobierno nacional le depositara, sino que ellos mismos tienen los recursos. ¿Por qué? Porque están directamente allí. Esas son las comunas productivas, de que ellos mismos dentro de allí están emitiendo ganancias para dar solución a las diferentes necesidades que hagan vida allí. Ya no están dependiendo del gobierno nacional, sino que ellos mismos se están autonomía, se están autoabasteciendo directamente. Estas son las comunas productivas de que hablaba. Además de darles, vemos los beneficiarios que son en gran escala. Además de la comuna, se está beneficiando con el trabajo, se están beneficiando los productores que hacen vida de allí. Además, se está beneficiando toda la comunidad de todo el país, porque se está llevando a bajo precio el mismo producto y a la vez hasta comercial, o sea, se le da ese valor agregado y se está beneficiando todo en general. Y además de ello, están emitiendo ganancias que después van a ser para la inversión de los proyectos que existan dentro de la comuna. Una pregunta, ¿los voceros de los consejos se renuevan cada tanto? Cada 2 años. La ley lo dice. Dame la ley un momentico allí, para mamá. Sí, aquí está de las comunas. Aquí lo dice, 2 o 3 años están los voceros ahí que se van a renovar. ¿Alguna otra pregunta más o menos sobre eso? Y ahora les pregunto, ¿es rentable o es provechoso realizar una comuna? O Juan, que va llegando, hay una pregunta aquí, no sé. No, perfecto, a mí me queda clarísimo. Es como que es mucho más claro que las leyes, como siempre, tienen tanto necesidad de todo un discurso de aclarar, porque es para el masivo. Digamos, como usted tiene experiencias concretas y queda más claro en dónde está el cambio de mecanismo de quién tiene el poder concreto, digamos, ¿no? Está claro que eso tiene el apoyo de un Estado que legisla contra sí mismo, digamos, ¿no? Sí. O sea, en realidad esto de que preguntaba Cacu, de que el Estado burgués sigue existiendo, sí, pero el Estado burgués, porque hay un proceso de organización popular y un gobierno popular, legisla contra sí mismo. Permite traspasar poder al pueblo para que el pueblo se haga cargo de la historia y en algún momento rompa con esas mismas instituciones que hoy tiene en la mano, digamos, ¿no? Que son las viejas, digamos, ¿no? Y ese es el proceso rico venezolano, en el cómo es la experiencia venezolana en este ensayo que está haciendo, te lo va mostrando cómo, todas las complicaciones que pueda tener, pero de a poco nos va mostrando, bueno, cómo, más o menos por acá, digamos, ¿no? Entonces, como la misma ley nos ha mostrado algunos pequeños vacíos en el trabajo, sí, que ahí es por eso el hacer el trabajo real en el terreno, con el pueblo, se en el proceso para consolidar la comuna. En la ley hemos encontrado algunos vacíos que cuando uno dice, pero como que hace falta esto aquí, entonces se le ha propuesto al ministro de comuna, al ministerio, para ver cómo podemos anexarle esas otras cositas que en la práctica que nos ha quedado claro que hace falta y que nos ha tocado igual metérsela porque hay que desarrollar la comuna y no nos vamos a parar porque la ley diga no, por un punto, por una coma, no se puede parar el proceso. Igual tiene que consolidarse, igual tiene que darse, pero bueno, igual el ministro que tenemos actualmente de comuna es excelente, es un ministro, nosotros comentamos con los compañeros, un hombre de pueblo, un hombre que se ha ganado y que ha hecho que dé un salto bastante significativo al tema del proceso comunal en Venezuela, que venía medio ahí estancadito por estos procesos y trámites burocráticos que ponía el ministerio por la persona que estaba allí, que apostaban de una u otra manera, conspiraban a lo mejor con algunos otros sectores de que eso no avanzara como tan rápido, pero que llegó este ministro y le dio un impulso de una manera que, bueno, vamos a ir, claro, tampoco haciendo comunas por hacer, sino haciendo comunas verdaderas, comunas construidas, comunas con espíritu de la comuna, decía el comandante, es más importante el espíritu de la comuna que la misma comuna, como figura, como estructura. Entonces, ahí, bueno, ahí vamos poco a poco, con mucha paciencia, pero el trabajo ha sido bien bueno, la experiencia. Sí, y una pregunta, ¿cómo es esto de que usted haya dicho la defensa del territorio, esa formación o si, ¿cómo? Las milicias. A través de las milicias bolivarianas. Hay una instancia en Venezuela que es decretada por el comandante Chávez, que es la conformación de la, es como un cuerpo más de la Fuerza Armada, pero que no está declarado totalmente componente militar más de la Fuerza Armada, pero que está allí legitimado y creado por el comandante. Y se hace desde lo urbano hasta en lo rural. En lo rural nosotros llamamos las milicias campesinas, que se crean y hay batallones de milicia en los municipios, en los estados, donde bueno, participan hombres, mujeres de los 18 años en adelante, mujeres, no importa la edad, puede tener 60, puede tener, porque todos vamos a ser igualito útiles y productivos al momento desde la defensa. Y desde las comunas se impulsa que haya una milicia, o sea, que haya milicia dentro de la comuna, bien sea urbana o bien sea rural. Esas milicias hacen prácticas con los batallones de milicia que se han conformado, cada territorio tiene un teniente de milicia, eso se coordina así, igual que cualquier otro cuerpo de la Fuerza Armada. Y que, pero es algo más de pueblo, es algo más propio. ¿Pero está más relacionado con el Parlamento Comunal, con el Consejo Comunal, o directamente depende de las Fuerzas Armadas? No, por eso digo que no es un componente, por ahora Chávez se nos fue y no logró que fuese un componente, el sexto componente de la Fuerza Armada, pero sí es una, sí es un cuerpo militar que existe en Venezuela y sí tiene sus, igual su, ¿cómo es? Jerarquía. Sus jerarquías a nivel nacional, hay un comandante, un general de la milicia bolivariana, de ahí se va desprendiendo todo el trabajo, igual como de la Fuerza Armada, los comandos, la Guardia Nacional, todo igual que el ejército, igual, va igual, y ellos tienen sus líneas, tienen sus momentos de sus prácticas, de sus desfiles militares también, en los desfiles militares, está incorporada la Milicia Nacional Bolivariana y nuestro campesino y campesina, nuestro comunero y comunera que pertenecen a la milicia van a esos desfiles militares, hacen paradas militares, el gobierno igual los convoca porque igual es un cuerpo de la fuerza, o sea, es un cuerpo militar. ¿Cuál es como el rol que cumplen como en la comuna? ¿Qué sé? O sea, ¿para qué se forma? ¿Qué sería esto de la defensa, digamos? Bueno, la defensa es como si tuviésemos nuestra Guardia Nacional dentro de nuestro territorio. O sea, cuidando y velando específicamente por ese territorio, incorporado a distintas tareas también que requieran verse incorporados. Y son militantes, son comuneros, comuneras igual. Y aquí más o menos, como sí. Decía, de que si el Parlamento le da legitimidad, sí. No a nivel nacional, pero sí dentro de los espacios, como dije, el Parlamento Comunal es la máxima instancia dentro de la comuna. El Parlamento Comunal está en la ley de sesionar y crear las cartas funcionales, que eso aquí se va a hablar, pues cuando lo vean pues lo pueden ver. Las cartas funcionales son dependiendo, o como podemos ver aquí, que son las ordenanzas, como leyes, sí. Dentro de la comuna. Dentro de ese espacio, el Parlamento Comunal es autónomo, puede decidir cuáles son las leyes que crea ahí, cuáles son las leyes que están allí, que se llaman cartas funcionales, ejemplo. Y está en la potestad de crear una carta funcional en pro de darle potestad a la milicia bolivariana dentro de su espacio para resguardar todo su territorio o todo el espacio de la comuna. Que de hecho nace de allí la milicia, de ahí mismo, de los mismos habitantes, de los mismos sectores. No es nada que llegue un batallón de milicia y vaya a resguardar tal comuna, no, sí. Es que es de ahí que emerge. Pero la controla, digamos, la rige el Parlamento Comunal. No. En su espacio nada más. No, su espacio nada más. A la comuna. A la milicia de esa comuna. No, yo igual, porque esa milicia pertenece a un batallón de milicia, se rige un batallón de milicia y de ahí se va desprendiéndose a los distintos niveles de jerarquía que hay de los mandos, desde el nivel nacional hasta lo más local de la milicia. Ellos son convocados, para lo que sean convocados, la milicia está allí, solo que de forma también, no tanto como un cuerpo militar, también defiende el territorio en lo personal pues también. porque también pues son milicianos, les llamamos milicianos, pero son también militantes, también son comuneros, también son habitantes de esa comuna y bueno, y ellos no tanto de la comuna, también en el municipio, o sea, están completamente, ¿ves? No es un cuerpo armado desprendido de la comunidad como el ejército del Estado. Sí. Es un cuerpo que tiene responsabilidades en lo militar, que tiene entrenamiento, que tiene armas que le brinda el Estado, que tiene una estructura jerárquica, que pertenece a la milicia y que a su vez está igualmente, son ciudadanos comunes, y que a su vez está dentro de un plan de defensa integral de la soberanía venezolana. Entonces cumple en diversos niveles. Y es una forma que también el comandante creó para que, pues, para ir dotando de armas al pueblo a través de esa forma, hablándolo así, porque antes era complicado decirlo, ¿no? Sí. Antes era complicado decirlo y era, bueno, cómo el Chávez se las creó, se le imaginó, cómo hacemos para darle armas al pueblo de forma legal. ¿Ven? Bueno, sí, vamos, ¿cómo hago? Se las ingenió rapidito, dijo, sí, la milicia nacional bolivariana, e impulsemos las milicias campesinas en los territorios comunales, hay que resguardar el pueblo con todo este ataque que vamos a tener. Y todo lo que está viendo Venezuela hoy, él lo dijo hace 5 años, hace 3 años, él dijo que esto iba a pasar y cómo el pueblo debería estar preparado para la defensa del territorio nacional, regional, local, lo más mínimo del barrio. Cómo el pueblo se preparaba porque, ajá, mientras nos atacan, ¿qué hacemos? ¿No vamos a esperar que responda una fuerza armada que, si bien sabemos, está dada al pueblo, una fuerza armada formada para estar a favor del pueblo y en defensa del pueblo, pero que más allá de eso tiene que haber, Chávez decía, que tiene que haber el pueblo con armas. No con eso estamos diciendo que el pueblo está con el fusil ahí esperando que vengan, no, sino cómo nos vamos preparando también militarmente para cuando en algún momento nos toque, ojalá que no, pero si llega, no nos pueden agarrar desprevenidos. Por eso también todo esto de los intercambios y de todas esas relaciones con Rusia en la dotación de armamento y de aviones de guerra, para, bueno, y esos aviones han servido para derribar, se han derribado en Venezuela un montón este año de narcoavionetas que han estado volando por territorio venezolano. Se han agarrado un montón, las derriban y esos se destruyen en el aire con cargamentos enormes de droga que utilizan nuestro espacio, perdón, aéreo, y bueno, y que eso es ilegal, y que bueno, ahí están esos aviones también, bueno, funcionando, ¿no? Porque para algo Chávez, pues así, con ese pensamiento que él tenía tan a futuro, tan visionario que era, tan estratega, pues bueno, en todo lo que nos está sucediendo hoy, ya él sabía claramente que venía y nos llamaba a eso. Entonces ahora el pueblo pues sí está viendo más la necesidad, porque cuando Chávez comenzó a hablar de eso, el pueblo como que, no, bueno, pero estamos bien, pero estábamos relajados, pero sí sabía por qué lo decía. Entonces ahora el pueblo sí, ahora no, comuno, nada, es la única vía, el socialismo, para salir a la transición y consolidar el socialismo venezolano, es la comuna, no hay otra vía, no hay otra forma, ya el pueblo está claro que es esa. El pueblo pobre, el pueblo chavista, pues. Y en esta coyuntura que viene habiendo de intento pasivo de golpe, de desestabilización, ¿cómo vienen actuando las milicias campesinas y comunales? Sí, bueno, vienen con distintos planes, trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, ¿no? A través de los batallones de milicia, bueno, tienen sus despliegues, sus planes de seguridad, de inteligencia, y justo en la frontera donde más tenemos milicia, y hay unos batallones de milicia en el estado Apure, bueno, es donde más se han capturado, y en el estado Táchira, últimamente, entrada de mercenarios, con una cantidad de armamento. Hace una semana, menos como 6 días, capturaron 6 mercenarios de origen español entrando a Venezuela con mucho armamento y con mucha munición, ¿no? Y bueno, en todos esos planes de seguridad y de inteligencia está incorporado sectores de la Milicia Nacional Bolivariana, igual que los otros sectores militares del país han estado. Que está más que todo es para resguardar. Claro. Que está más que todo para resguardar. No es que, por ejemplo, ahí nada más se responde de que no remete contra el pueblo, que eso era lo que principalmente ellos querían, de que las Fuerzas Armadas remetieran contra ellos para decir de que en Venezuela no estaba no se respetaban los derechos humanos, de que no estaban un país democrático porque no salían a protestar. Hacia ella iban ellos, que principalmente los remetieran para después decir ante el mundo de que en Venezuela no se respetaban los derechos humanos. Y a pesar de todas esas cosas, vienen diciendo de que se respetan los derechos humanos, que hay una dictadura, que esto, que aquello. Y bueno, yo creo que más o menos aquí, viéndonos a nosotros, pueden ver la dictadura que es Venezuela, ¿verdad? Porque si hubiera una dictadura, no nos tuviéramos nosotros aquí. Es un país que da participación, que da oportunidades, porque estamos aquí también gracias a ellos, porque, bueno, te puedo decir de que yo exactamente no sé ni cuánto cuesta el pasaje de Venezuela aquí. Nada más deja ver de que es el gobierno quien nos dio los pasajes para estar aquí, para venir a nutrirnos de experiencia y irlas a también a experimentar allá, y además también, pues también nosotros como buenos, y eso, como tenemos que llevar la política a la verdadera realidad que está viviendo Venezuela, y estamos aquí en la supuesta dictadura que ellos dicen en Venezuela, pero es totalmente falso. Yo creo que esto deja ver qué decir de la dictadura que supuestamente ellos dicen. En ese sentido está bueno como contar, o sea, como el papel de los medios de comunicación ha sido muy importante en eso, y cómo ustedes piensan otros tipos de medios de comunicación, o qué otras experiencias hacen. Ayer lo vivimos con un taxista que nos dijo, apenas nos subimos al carro, preguntó que si éramos de dónde, vivimos venezolanos. Ah, me imagino que deben estar contentos con la muerte del señor este, ¿cómo es que se llama? No, o sea, de Chávez. Sí. Imagínense. De ahí se fue imaginando. Ay, Dios mío, a mí me iba a dar como algo. Yo sentí que bueno, pero yo te sigo adelante yo. Yo respiraba profundo y dije, denme paciencia, porque bueno, uno sabe que bueno, que eso es parte de esa conspiración, de todo lo es una víctima más de la guerra mediática, ¿no? Para responder un poco allí lo que preguntaba Yanni, sí, los medios de comunicación han sido, bueno, les ha dado resultado, de verdad, el plan en la guerra mediática que han causado contra Venezuela, lo que le han mostrado al mundo. Tienen a la gente esa confundida, mucha gente en los países, incluso aquí nos preguntaban, bueno, ¿y cómo es eso que los estudiantes de derecha en Venezuela están en contra de Maduro? Los estudiantes universitarios, que la mayoría es de derecha, ¿no? Todo eso lo mostró los medios de comunicación, CNN, el canal más terrorista que pueda yo haber visto, que toda la información que falsa que ha llevado, que en Venezuela los estudiantes estaban en contra de Maduro, que bueno, un sinfín de cosas, que en Venezuela no había nada que comer, que la gente está sin trabajo, que el le pueblo están amputando las piernas, sí, partes, porque que el pueblo no, que no están amputándome, que quieren sacar a Maduro, que Maduro no responde, no está a la altura del proceso de lo que Chávez dejó, y todo eso de verdad que a ellos jugaron un papel que por un momento hasta en el mismo pueblo venezolano caló, porque es que de verdad que desarrollaron un plan pero gigantesco en el tema comunicacional para dar con lo que querían, y que les resultó hasta cierto punto. Les resultó, incluso el mismo pueblo venezolano se vio confundido, muchos sectores del chavismo que no veían otra cosa se confundían, pero bueno, y sí, le daban y daban, y los mismos programas televisivos, la prensa, ¿no? Que bueno, todos esos medios de comunicación hay que tener claro que están en manos de la derecha, tanto internacional como nacional. Porque tenemos Telesur, que sí es un canal que muestra entonces la realidad, como es el único canal que nos salva a nivel internacional de mostrar lo que, como son las cosas, bueno, ha sido Telesur. Y desde el sector popular se está impulsando en Venezuela el tema de las radios comunitarias. Eso se está impulsando, bueno, a todo dar, desde las comunas, del consejo. Se quiere que, o sea, no quede comuna sin radio comunitaria, los mismos canales nacionales, se está, bueno, cambiando algunas cosas en el tema comunicacional, los infocentros, allá se le llama infocentro a unas salas que creó el gobierno dotadas de computadores para brindar formación a todo aquel que la solicite, a todo aquel que la requiera. Uno va y allí puede desarrollar talleres y cuenta con los facilitadores que imparten ese taller, ¿no? Para el manejo de redes sociales, talleres de periodismo, talleres, bueno, y nosotros como corriente, también como movimiento popular, tenemos nuestra línea de trabajo en el ámbito comunicacional. Tenemos unos compañeros allá también argentinos enfrente que nos están dando mucho apoyo para ir desarrollando ese tema comunicacional, llevando los talleres de periodismo, de manejo de redes sociales, de, bueno, notas de prensa, serigrafía para el tema de la propaganda, porque nosotros tenemos algo que hacemos y hacemos, y de eso estamos nosotros cansados, hacernos la autocrítica, hacemos y hacemos, pero a la hora del té no hacemos porque no mostramos. Entonces, para los demás, puede el chavismo estar hasta el cansancio, agotado haciendo, pero si no muestra, entonces no dice qué está haciendo. Entonces, por eso, fortaleciendo desde los movimientos populares, y no solamente nosotros, la corriente, todos los sectores populares de Venezuela, todos los movimientos populares de Venezuela, puede ser yo que están abocados a la línea comunicacional, al tema trabajando, algunos más que otros, pero todos los movimientos populares están, desde los sectores también, desde la universidad, también desde las universidades creadas en revolución, igual se está impulsando ese tema. ¿Ves? Porque hay que darles, porque ellos, mientras ellos hacen, nosotros qué vamos a hacer, qué vamos a mostrar, ¿o vamos a permitir que ellos muestren que es así la realidad? Y mostraron una cantidad de cosas cuando esos estudiantes que ellos mencionaban, que eran estudiantes en contra del gobierno revolucionario, eran simplemente mercenarios, paramilitares, un sinfín de paramilitares que ingresaron al territorio venezolano a ejecutar todos esos planes de ellos, todos esos planes. Habían algunos estudiantes, sí, muy mínimo el porcentaje que captaron, que a lo mejor ni eran, o sea, que actuaban por el dinero, le pagaban 5.000 bolívares semanal para que hicieran todo lo que ellos dijeran. Y que ellos mismos, muchos estudiantes esos, revelaron ante los medios públicos eso. No, yo lo hacía porque, o sea, porque cayeron en cuenta, por un momento quizás estuvieron conscientes de que lo que estaban haciendo no era, y lo dijeron de los medios de comunicación, lo estábamos haciendo por esto, no estaban pagando tanto, y no todos son estudiantes, era una mínima, pero mínima parte de lo que eran estudiantes, el resto mercenarios, paramilitares y jóvenes de barrio que lamentablemente captaban con droga y con dinero, ¿no? Que estaban manipulados por ellos, pero no eran estudiantes como yo mostraba. Realmente, si buscamos por allí en internet la movilización del sector estudiantil venezolano a favor de Maduro, eso fue enorme, y si se compara con la que hizo la derecha, eso no tiene ni siquiera, ¿ves? Entonces, cuando el gobierno se viene viendo atacado desde febrero, que es donde arrecia el ataque, entonces, ¿qué hizo Maduro? Bueno, el país movilizado. Y así fue que a través de los canales que mostraban, por lo menos Telesur, todos los días, pero todos los días había una movilización del pueblo venezolano. El sector petrolero con Maduro, los estudiantes con Maduro, se les ponía así el nombre de las movilizaciones en Caracas, movilizaciones nacionales. El sector obrero con Maduro, los campesinos con Maduro, los comuneros con Maduro, y eran movilizaciones todos los días, los abuelos de la misión en Amor Mayor con Maduro, salían los abuelos a marchar en Caracas con Maduro, las madres del barrio, bueno, y eso eran movilizaciones, y con eso era que se le demostraba, bueno, y esas movilizaciones, ahí se veía la contundencia de participación del pueblo venezolano. Entonces, no, realmente el papel que, o sea, juega un papel muy importante en los medios de comunicación. Y en nosotros está, bueno, hacer que desmontar eso. Muchas matrices de opinión falsas, muchas, porque nunca decían el porqué de las cosas, sino simplemente, bueno, le aumentaban a todo, no hay comida, se están muriendo de hambre, y no es así. En Venezuela nadie se acuesta sin comer. ¿Ves? Sabemos que hay problemas. Sí hay, porque no reconocerlo es caer en... No, sí hay problema. A lo mejor se está fortaleciendo a través de la comuna productiva, el sistema económico de la producción, apuntando hacia la soberanía alimentaria, para evitar un poco más la exportación con tantos alimentos transgénicos y todo lo demás, porque eso es lo que igual nos importamos, se importa. Nadie nos va a vender alimentos sanos. De eso se trata la exportación de alimentos, puro transnacional allí, puro agronegocio. Entonces nosotros, bueno, queremos desde la comuna y partimos de la idea que es por ahí el camino para nosotros avanzar en todo el aspecto, en el productivo, económico, cultural, educativo, bueno, un tema de la defensa, creemos firmemente que es por ahí. ¿Quieren que cerremos con un videito de las imágenes de ellos? Sí, son dos, es rápido. Para culminar esto rapidito, mire, aquí ya les queda la ley, para que vean quiénes son los que quedan aquí dentro del Parlamento Comunal. Tenemos en el Consejo Ejecutivo, Consejo de Planificación, Banco de la Comuna, Consejo de Contraloría y en Economía Comunal. Aquí lo pueden leer, desde la 25 en adelante está la integración del Parlamento Comunal para que se vea que es un proceso donde lo elige la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. No es que alguien elige, aquí se va a montar alguien, no. Se hace participativamente donde la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos es la quien decide quiénes van a participar aquí. No es que se elige directamente, y se eligen directamente de todos los consejos comunales. No es que se elige de uno solo, sino de todos los consejos comunales tienen participación dentro del Parlamento Comunal y en los diferentes consejos, para dar solución a todos los espacios dentro de sus consejos comunales. Aquí está la ley también, lo pueden leer, que ahí está más o menos lo que integran cada consejo y el Parlamento Comunal. Ahí les queda bastante material bueno. Sí. Vamos a hacer copias. Sí, de los que somos. Hay leyes. Está el libro azul. Está un libro bueno que les va a servir para los de la radio, de Chávez Comunicador, donde Chávez explica todas las estrategias comunicacionales que hay que aplicar para confrontar la guerra mediática. Sí, este de aquí.